ganando. Pero no se da cuenta que empezó a pifir el picón. ¡Qué suerte que para la batalla de San Lorenzo no existía Pircriticón! ¡Cabral! ¡Cabral, rescáteme, Cabral! ¡Dónde está este Cabral! ¡Eh! ¡Dónde va! ¡Cabral! ¡Pero no me... ¡Usted, Cabral! Bloque número 3. Ahí pasaba la música y esas cosas que pueden escuchar en Pilcriticón. Y llega nuestro espacio informativo, así que noticias en Pilcriticón. Escuchen, escuchen. La forma en que cuelgas el rollo de papel higiénico determina tu personalidad. Mujer estragada por la tierra cuando sale a colgar la ropa. Decilo. Víctima de un falso médico. Y vamos con la ampliación de las noticias. La forma en que cuelgas el rollo de papel higiénico determina tu personalidad. Ha realizado un estudio que en tu próxima cita con alguna señorita o señor, ya sabes lo primero que debes hacer: acomodar tu rollo. Es lo principal. Primero, limpiar toda raja tabla como que pareciera común. Sobre todo la raja tabla. La raja tabla. Al parecer, el tipo de personalidad de nosotros, los seres humanos, aunque no lo parezca, puede ser estudiada de muchas maneras, pero saber la personalidad por cómo vos colgás papel higiénico es sin duda un nuevo hito de la ciencia. ¿Lo vio en el Facebook? La doctora Gila Kerr dice que es capaz de analizar la personalidad en función de cómo las personas cuelgan el rollo de papel higiénico después de un viaje al inodoro. ¿Quién me contó? Incomprobable. Anda a laburar. Incomprobable. Ahora, el estudio obviamente está hecho en el primer mundo, pero ¿qué pasa en los lugares como la comarca donde el papel puede estar sobre la mochila, puede estar en un palito, en un estante a mano? En el bolsillo, porque uno nunca sabe dónde lo puede agarrar la necesidad. En un pedazo de pared que falta. ¿Sí? Sin embargo, la doctora Kerr cuenta que ella desarrolló la teoría analizando los comportamientos subconscientes de las personas y la disposición del enrollamiento del papel higiénico. No. Hay todo un estudio. Está desequilibrada. El consciente humano. A propósito. De la forma en que uno enrolla, desenrolla y corta. Y cómo, si lo envuelve, si lo arruga. A ver, doctor, usted que ha estudiado tanto. También influye el modo en que lo utilizás, no solo cómo lo colgás. Corte. El corte, claro. ¿Respetás el corte o lo cortas por donde viene? ¿Cómo sería la parte correcta de hacerlo? Porque no quiero mandarme una cagada. Hay dos cuestiones. Primero, que si el rollo gira a mucha velocidad, usted corre el peligro de que al salir demasiado papel, no sepa qué hacer con él. ¿Dónde está el repuesto? Agarrate los pantalones. Claro, usted empieza a buscar de una forma desesperada con el pantalón bajo. No se puede mover porque es como una carrera de embolsados que hace hasta el lugar donde supuestamente están los rollos, pero abre y encuentra maquillaje, tampones, esponjas, y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque lo próximo es decir, confesar, salir abiertamente, enlazado con los pantalones bajos al grito de necesidad. ¡No hay más boleta! Bueno, una situación muy complicada, muy, muy complicada. Vamos a la próxima noticia. Mujer estragada por la tierra cuando sale a colgar la ropa al jardín. ¡No! ¡No puede ser! ¡Vieja! ¡No puede ser! ¡Mi amor, voy a colgar la ropa en el tender! Fueron las últimas palabras mencionadas por Cristina, ama de casa de 52 años de edad, cuando literalmente se la tragó la tierra. ¡Que Dios le rebe arrepentida. Cristina fue tragada por un deslizamiento de tierra mientras salía al jardín. Tuvo que ser rescatada por los bomberos. Decilo. Es una notición para TN, ¿eh? Sí, totalmente. Cristina se encontraba en el jardín trasero de su casa cuando de repente la tierra bajo de ella se hundió por más de 3 metros, sumergiéndola en el lodo. Se vio obligada a flotar en el agua por más de 20 minutos hasta que un vecino oyó sus gritos y llamó a los bomberos que la rescataron. Colita, ¿cómo la tenés? El paramédico dijo: la mujer nos dijo que estaba colgando la ropa lavada en el patio trasero a las 11:30 cuando el suelo cedió. ¿Se dio a la fuga, no sé. Cayó en el barro aproximadamente unos 3 metros y terminó con el agua hasta la cintura. Nos dijo que no podía tocar el fondo del agujero. Hay varios que lo dicen. Así que trató de nadar y mantenerse a flote para evitar el riesgo de un mayor colapso de barro. Después de ser rescatada, Cristina sufrió un desmayo y fue hospitalizada. Los paramédicos dicen que se encuentra en estado de shock. El tema del temor, no, soy sincera, absoluto. Un portavoz del municipio dijo que el deslizamiento se formó en el lugar donde antiguamente había un pozo que no ha sido rellenado efectivamente, como corresponde. Porque uno va a colgar la ropa y no sabe si va a volver. Eso es terrible. Víctima de un falso médico. ¿Quién? Cecilia vivía acomplejada por su escaso pecho. Doctor, tengo chicas mis tetitas. Confió en un falso cirujano y aquí está el resultado. La joven Cecilia Pando acudió en enero de este año a un especialista de la provincia donde ella vive. Tras la operación, por la que el falso médico le cobró 250.000 pesos, la muchacha lucía una generosa delantera, pero su alegría duró poco. A los 15 días de su intervención, Cecilia empezó a notar que sus nuevos senos se le movían. En 3 meses tenía el pecho en la espalda. Quise localizar a ese sinvergüenza para reclamar, pero había desaparecido. Doctor, ¿qué me pasa? Que tengo tetas en la espalda. Explica Cecilia corriendo con sus pechos en la espalda. Ella fue a operarse de las gomas. A los 15 días sentía que se le movían. Y en un momento se da cuenta que los pechos, se levanta una mañana y tiene los pechos en la espalda. No los encontraba los pechos, porque no se ve la espalda. Pero se dio cuenta cuando se fue a apoyar en el auto, que no se podía apoyar. Dice, ¿qué es? Un almohadón. No, eran las tetas. Doctor, se me mueven los pechos como flan rabana. Ese médico está ahora demandado. Está buscado en la provincia. Está buscado, dicen que la última localidad donde estuvo fue en Paso del Indio, haciendo unas operaciones. Estas fueron las noticias en Pil Criticó. Seu assunto. Solo efectivo. El Criticón. Periodismo independiente. Que devuelvan la plata que se robaron. Fácil, Lavalle, Branca, Trovato, Espadoni, Vico, Bernasconi, Pico, Grosso, Dromi, Dadone, Darví, de Barrio Nuevo, Alderete, Manzano, Moneta, Gostanián, Loma, María Julia, Matilde, Menéndez, Claudia Bello, Adelina de Viola, Ancora, Ancoban, Alacino, Cantarero y la repatú madre que los parió, ya. ¡Oh! Bloque 4. Buenas noches, usted amigo allá en el sur, en ese lugar tan chiquitito, tan promiscuo, lleno de gente que se apretuja para darse calor en una noche invernal, en una noche donde los gatos andan dando vueltas, los perros se acurrucan para sentir un poco de calor de la noche. Y vio, acá ya está llegando la fresca, hay unas heladitas interesantes. No es como en Polonia. Claro, esto no es Tandil. Toro, acá estamos en un verano espectacular, estamos en el yacht. Hoy tuve que llegar un poco más tarde porque estuvimos degustando unas comiditas ahí a la orilla del lago Titicaca y estuvimos mirando el atardecer. Está bonito, ¿no? ¿Y su paseo por esta zona tiene que ver algo con su métier, con su tarea de astrólogo? Sí, señor, porque estuve esa barra, le cuento que hubo un problema bastante importante en el universo, señores. Mientras nosotros acá estamos preocupándonos por cosas tan banales como que crece a una ciudad con las tetas atrás y todas esas cosas, en el universo, señores, los planetas están en una anarquía terrible. Y esta semana tiene mucho que ver en los diferentes signos. Así que dígame ya y le voy tirando así, como atropada el loco. Muy bien, dígame, por ejemplo, el signo de Cáncer. ¿Cómo le va a ir esta semana? Muy bien, le voy a leer Capricornio, entonces. Tendrás una semana increíble. Bien. Acuérdate que después del jueves llega el viernes. Número de la suerte, 12. ¿Quién te lo cose? Hay que, los de Capricornio, jugarle al 12. Dígame otro. Otro. Bueno, le leo Aries. Aries, a esta semana habrá sorpresas. Ajá. Viajarán a un lugar diferente por unos días. Lo echan del trabajo y es feliz. Y sí. De la suerte, siento una. ¿Una qué? ¿Qué siente? ¿Qué siente, doctor? Dígalo. Dígalo, estamos cuente, rápido. Cuente. Le leo. No, doctor, no se vaya por esta gente. Estamos interesados por... Estábamos en... ¿Cuál era? No, en el interior del profesor. ¿Qué le pasaba? Después le voy a contar, señor. Lo que pasa es que estuve dando este fin de semana la molleja y estoy con una compostura barba. Bueno, leo, le leo. Bueno, a ver. Hace tiempo le reclaman una deuda. Aparece su suegra y la paga. Consiga plata o mañana es boleta. Número de la suerte, el 17. Mejor tener un acreedor que a la suegra de acreedora, ¿no? Le leo su horóscopo, señor Hugo Moreno, que estaba preocupado y me mandó un mail por privado. Sí, así es, así es. Vengo pasando una etapa muy compleja, así que, por favor. Dice, la luna le juega una mala pasada. Va al trabajo y su jefe está disfrazado de Zulma Lovato. Y le hace propuestas indecentes. Justo llega su novia. Número de la suerte, el 56. La caída. Pum por arriba. Claro. Así que, bueno... Dígame, entonces, el último ciclo, porque me tengo que ir. Estoy apurado porque estoy con poca retención de líquido. Tauro, por favor. Tauro, los nativos de Tauro esta semana van a estar muy contentos porque llega al país Rastafari. Van a tener entradas gratis para el show y van a tener un meeting con ella en un momento. Y el número de la suerte es el 33. Que es el colectivo que los deja ahí en Plaza Italia. Y también esta semana van a recibir una sorpresa gigante como una que va a estar, señor, guardada en el correo. Tenga cuidado al abrirla, nada más. Eso es todo lo que puede decir. Muy bien. Y el profesor, acá me llega un mensaje que es Karina. Karina es de signo de Libra y nos pregunta: sí. Tengo una duda. ¿Todo está caro o yo soy pobre? No, señorita, usted es pobre. La carestía es una cuestión de... Es una sensación térmica, señor. Usted sale a la calle y dice que está todo caro. Es mentira, señor. Usted ahí todavía no se levantó de la cama, está durmiendo, está soñando que sale a la calle, señor. Despiértese, porque acá la gente se cree que está todo mal, que está todo caro, que no hay trabajo. No sé qué mundo vive. Acá estamos felices, estamos todos bárbaros. Y a mí solamente me llegó 3.000 pesos, así que estamos todos contentos, señores. Arriba, pum para arriba, arriba la alegría y vamos todos, señores, para allá. Por último, acá pregunta. Perdón, sí. Profe, antes, están llegando los mensajes, es increíble. No paran de llegar. Carlos, que es químico, sí. ¿No? Es químico. Sí. Y nos preguntan si científicamente hablando, el alcohol es una solución. No, señor, eso se lo discuto a muerte, porque yo tengo un doctorado en química, señor. Mi papá me compró el juego de química, señor. Y después hago sales, hago óxidos, Bueno. Sí. Tenga cuidado que lo van a ir a buscar, lo van a ir a buscar. A mí si me preguntan, yo entrego su dirección. No, usted no escuchó bien, señor. Yo hago óxidos, no ácidos. Le tiene el oído tapado, señor. ¿Qué diferencia hay? ¿Una X? Ácido, nada más. Bueno, maestro, la verdad que ha sido un placer tenerlo como siempre aquí en el programa. Y lo esperamos en nuestra próxima emisión para seguir desandando los caminos que nos llevan hacia el más allá. Muchísimas gracias. Le quiero mandar un saludo muy grande a dos nativos del signo de Géminis y el signo de Cáncer que están próximos a cumplir años. Al señor Néstor Velázquez, mi sobrino tan querido, y al señor Andrés Velás, también mi sobrina tan querido. ¿Qué casualidad? Le voy a mandar un saludo muy grande, un abrazo muy reconciliador de esa gente que uno quiere mucho. Así que bueno, muchísimas gracias y para la próxima, por favor, que la tarjeta tenga un poco de carga, porque esa tarjeta Muchas gracias, profesor, doctor. Nos encontramos la próxima semana. What it is, I don't know. Look for the holes, check for poles. Lick your eyes, won't forget. Till you know, asta. Con la fuerza del sur. Transformar. Con la fuerza de los vientos del sur. Vengo. En primer lugar, anuncio. Para renovar los aires de la patria. Es decir, que van a ser respetadas. Es decir, el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá las monedas. El que depositó pesos recibirá pesos. En primer lugar, vamos a tomar las monedas. Con la fuerza de los vientos del sur. A tomar. Vengo. A tomar. La patria. La patria. El crítico. Necesito que sople, señor. Usted mira mucho Guido Casca, ¿no es así? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Le vamos a tener que secuestrar el auto porque tiene altos niveles de televisión en sangre y eso es peligroso para la sociedad. A ver, mostrame la repe. Mostrame la repe. No, no hay ninguna repetición, señor. Esto es la vida real. Le vamos a tener que secuestrar el ¿qué? Auto. ¿Cómo? ¿Por qué? Si ¿qué hice? Que la nata en sangre. ¿Cómo que la nata en sangre? ¿Esto sabes lo que es? Estos son los 12 años que se robaron, viejo. Son los 12 años que se robaron. Son unos hijos de dos putas. Son los 12 años que se robaron. ¿Y mi derecho? ¿Dónde está mi derecho? ¿Eh? ¿Qué son para los chorros los derechos nada más? No puede ser esto, viejo. Así este país no va para ningún lado, ¿eh? Perfecto. Le dio un 0% de contenido televisivo en sangre. Sí, yo no tengo tele. La cambié por un frasco de Herolf. ¿Qué te iba a decir? Pensé, me cagué todo, pensé que era el cosito de control de Facito, ¿viste? Sí, sí. Bueno, esto es la pipeta, ¿se la queda a usted? ¿Esto me lo quedo yo? Sí, puede proseguir, señor. Alta tuquera, boludo. ¡Aguante los Simpsons, Bloque 5. Bueno, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Este sería como un cierre cremallera. ¿Cremallera? Un cierre cremallera. Les quiero mandar un abrazo grande al señor Nicolás Gualdieri. Otro para usted, Sergio Chatruc. Y al señor Hugo Moreno. Ah, muy bien. Una persona increíble. Sí, eso me han dicho. Eso me han dicho de varios. Estará en la entrega de los Grammys. Esas son esas frases que te pueden decir que no sabes si va para bien o para mal. Claro. Vos sos increíble. Claro. O sea, sería un no creíble, sería, claro. Muchas gracias a todos. Esta ha sido la séptima emisión de Pil Criticón en este nuevo. Un abrazo gigantesco, amigos. En este nuevo momento. Hasta la próxima. Ponele. En este nuevo ciclo. Dale que va. Hasta la próxima.